cabellos negros, boca de flor. En la última casa del barrio vive un amor. Muchachita de cabellos negros, boca de flor. Hoy te he visto pasar junto a mí, he pensado en los años en que éramos niños y mirábamos lejos lo que era el vivir. Qué obsesión la que he sentido, recuerdo un juego de los dos y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor. Qué obsesión la que he sentido, recuerdo un juego de los dos y siento un calor penetrando en mi cuerpo por tu amor. Recuerdo un juego de los dos y siento un calor penetrando.